Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, buenas. ¿Cómo va? Mira, si no te acomodas el micrófono, mal. Ay, ¿vos decís que no se escucha? Si vos te pones mal el micrófono. Yo quiero hacer como las radios líderes, que tienen el micrófono de punta, no tienen el micrófono así. Y tienen los mismos micrófonos que nosotros. ¿Las radios? Las radios líderes en audiencia. Las radios posta, las radios de verdad, las radios serias. Las radios que hoy van a hablar, por ejemplo, de el juicio contra Miguel del Popolo, que fue finalmente condenado por abuso sexual con acceso carnal a 27 años de prisión. Con cárcel efectiva desde ayer, digamos, ¿no? O sea, con prisión preventiva, que es un caso realmente muy importante que veníamos siguiendo desde el comienzo. Y hoy vamos a poder charlar con la piba que se animó a denunciarlo, con todo lo que implica, ¿no? Denunciar una situación de violación y todas las situaciones a las que te somete la justicia para tener que probar que lo que decís en esa situación es cierto. Esas radios. Vos decís que Maylen no va a salir en Radio Con Vos, por ejemplo. Vos decís que no va a salir en Radio Mitre. Todo empezó porque vos querés el micrófono de frente. Quiero el micrófono de punta. No, de frente no. Porque además me tapa la cara para la gente que nos está viendo en YouTube. Y yo hoy me vine con la camiseta de Atlanta del 84, ¿entendés? Del último año en primera. Quiero que se me vea entero. A vos se te ve. Lo que estás intentando es solamente cambiar el micrófono en una posición en la que no te va a quedar escuchablemente cómodo. Bueno, para la audiencia. Está bien, lo dejo así. Ahí se me escucha bien. Ahí se te escucha bien, gracias. Bien, gracias por hacerle este favor a un... Operador técnico obsesivo. A un co-conductor barra operador técnico obsesivo. De este programa de radio. Vamos a estar hablando entonces en breve nada más sobre esta condena. Y también vamos a estar hablando en un ratito nada sí. más. De los 40 años del Frente de Artistas del Borda. Qué bueno que se den tiempo para celebrarlo, porque no es poca cosa cumplir 40 años y mucho menos de una idea, bueno, que quienes conocemos el proyecto tenemos naturalizada, pero que ir a armar un Frente de Artistas del Borda, justamente, no en ese momento, la verdad es que no era algo muy... popular, ni que fuera un proyecto que vos dijeras, bueno, esto va a llegar a cumplir 40 años. Ni loco. Sí. Sin embargo, van a cumplir 40 años y vamos a charlar con Alberto Saba, que es el principal referente y el que impulsó la idea. Exactamente. Y bueno, vamos. Estoy muy entusiasmado con el parate musical. No me levantes la sección del parate musical, que además fue idea tuya, pero me terminó entusiasmando mucho, que es esto de escuchar versiones cantadas, covers, cantados en inglés por artistas, no solo argentinos, porque puse uno que no es argentino, es puertorriqueño, pero cantadas en inglés, y cantadas bien en inglés, y buenas versiones. Tengo tres versiones que no sé cómo voy a hacer para que se escuchen las tres, pero son hermosos covers. Escucharemos lo que podamos. Dale. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Cuando charlamos con una de las abogadas querellantes en el juicio contra Miguel del Popolo hace algunos meses, con la chiqui Gabriela Conder, que ayer además hizo de cronista de, impresionante, de La Retaguardia, después de haber conseguido un triunfazo judicial como la condena a 27 años de prisión para Del Popolo, nos dijo que le molestaba mucho a la hora condenado, al violador, le molestaba mucho que le dijeran ex músico. Así que a partir de ahí le empezamos a decir claramente ex músico, el ex músico Miguel del Popolo, de la banda, ¿cómo era? La Ola, que quería ser Chau. Que quería ser Chau, terminó condenado en la jornada de ayer. Quien inició este camino judicial, intuyo que con todas las dificultades que siempre es denunciar una situación de abuso sexual en la justicia argentina, es Maylen Frías. Y está aquí para charlar con nosotros. Queremos agradecerte enormemente que estés acompañándonos, Maylen. ¿Cómo estás? Aquí Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo están? Sobre todo porque somos dos varones y a veces abordar estos temas también para ustedes es de mayor comodidad cuando es con colegas mujeres, así que te agradecemos que estés aquí doblemente. Bueno, te empiezo por el final. Perdón, sí. Les hago una consulta. ¿Ustedes me están viendo? ¿Te sí, vemos? Perfectamente. Perfecto, sí. Ah, listo. Sí, sí, sí, sí, te vemos perfecto. Te arranco por el final. Obviamente lo de ayer fue celebratorio, ¿no? Aún cuando se tratara de un hecho traumático y de tristeza. Si tuvieras que mandarle hoy un mensaje a pibas que hayan pasado por esa situación, ¿les dirías que se expongan y vayan a la justicia? ¿Cómo viviste esa el entero, no solo la condena? Sí, hay algo que siempre, siempre tengo en cuenta, más allá de haber hecho la denuncia en una comisaría y posteriormente ir a ratificarla, etcétera, y estar al pie del proceso judicial. Algo que siempre digo es que esto no se logró solamente por eso. Creo que más que nada fue visibilizar que esto sucedía, que esto estaba pasando constantemente en un montón de diferentes contextos, de un montón de ambientes, ya sean familiares, ya sea dentro de lo que era la relación entre un músico y una persona que iba a ver a su banda. Creo que esto se logró justamente por visibilizar y porque se empezaron a tomar medidas al respecto. Que el hecho de que una persona haya sido impune durante tanto tiempo, todos sabiendo lo que él hacía, haber generado esa impunidad, no se puede cortar de un día para el otro, no se puede cortar solamente porque la justicia lo determina, determina una sentencia, determina que es culpable, determina que hay pruebas en su contra. Esto se genera visibilizando, se genera estando juntas, bancándonos entre nosotras, porque creo que lo que gana acá es el discurso más que la condena. El discurso que se pudo empezar a poner sobre la mesa, el discurso que tuvo que ser aceptado, porque al principio la verdad que no fue tan así. Entonces me parece que más allá de todo, lo que le puedo decir a una piba es que sí, que vaya por ese camino, pero que no se quede ahí, que pida ayuda, que hay personas que pasamos por lo mismo y que hay personas dispuestas a ayudar, muchísimas personas dispuestas a ayudar, muchísimas personas empáticas que saben lo que es denunciar a un abusador, que saben lo que es luchar contra los traumas del abuso. Así que me parece que no es solamente ir a denunciar en la justicia, sino que es también darle visibilidad a estas cosas. Mailén, acá Pedro te saluda. Pensaba en esto que decís de llegar a la justicia y cómo constantemente estamos hablando de cómo actúa la justicia frente a este tipo de casos y también a lo que pasa muchísimas veces con la cuestión de la revictimización y con la cuestión de cómo se abordan estos temas que lamentablemente la justicia en general no está preparada para abordarlos. ¿Qué significa en este caso, por ejemplo, el acompañamiento de las compañeras a la hora de llegar al frente de un juicio y poder abordarlo? Lo es todo, en realidad lo es todo. Ya desde el vamos, yo siento y estoy segura que no hubiese podido hacer absolutamente nada si no hubiese sido acompañada, si no hubiese sido por una red de personas que me ayudaron, que me creyeron, porque yo algo que nunca olvido fue cuando mis amigos solamente me habían creído lo que había pasado y cuando se lo quise comunicar a otras personas que estaban cerca de él, de este abusador, me dijeron que yo estaba loca, que era imposible que él hiciera algo así, que además yo era una mala persona, que yo no tenía amigos, que no confiaban en mí. Entonces, desde ese momento yo me sentí completamente sola, angustiadísima, y tuve que ir a buscar una red de contención. A partir de ese momento fue que pude como encaminarme en lo legal, porque la realidad es que sola no hubiese podido. Es muy revictimizante, ya desde las pericias, ya sabemos lo que es ir a una comisaría. Así que imagínense lo que es para una persona que recién fue abusada desnudarse de nuevo frente a un médico totalmente desconocido. El hecho de volver a ir a una comisaría de nuevo, el hecho de exponerse a las pericias psicológicas también, psiquiátricas, es totalmente revictimizante. No hay personas que están preparadas para abordar este tipo de denuncias en una comisaría. Lo mismo cuando te vas a hacer unas pericias. A mí me acuerdo cuando fui a la entrevista que me hizo una psicóloga Y me preguntó, pero vos no sabías que ibas a tener relaciones sexuales con un tipo si ibas a la casa a esa hora, un músico de esta edad, vos teniendo 22 años. Yo la verdad que siempre me quedé con la duda si me lo estaba haciendo para quebrarme, para ver si decía algo diferente a lo que venía diciendo, o si esta señora que trabajaba en ese momento haciendo pericias psicológicas a personas abusadas. En el cuerpo médico forense es que no estaba preparada o era una gorra. Entonces, el hecho de haber ido por este camino siendo acompañada por un montón de personas que no solamente me creyeron, sino que además me acompañaron en el tiempo, me contuvieron cuando no podía. Me contuvieron cuando salía de las pericias. Yo creo que fue esencial y fue lo todo en todo este proceso, en todos estos 8 años, más de 8 años. Estamos charlando con Mailén Frías. A partir de su denuncia fue que se consiguió la condena contra el ex músico Miguel del Popolo, condenado este martes a 27 años de prisión. Vos decías ayer ahí, entrevistada por tu abogada, fue raro un momento que hablaste, elogiaste a tu abogada que te estaba entrevistando, pero le hablaste en tercera persona como si fuera Maradona. Es que Bueno. yo pensaba que era para mandárselo a alguien, que su voz no Claro, iba a salir. claro, claro. Igualmente, es un poco Maradona en estos ¿La casos, la chiqui? chiqui. Sí, lo es. Para nosotras lo es. Ahí, en esa charla, en esa entrevista que está en nuestras redes, vos decías que como que te había resultado impactante, lo dirás ahora en tus palabras, no recuerdo ahora el textual, pero que te había resultado impactante, lo pusimos como título, el hecho de que él se fuera esposado delante de ustedes, que se habían animado a denunciarlo, ¿no? ¿Cómo contarías ese momento? ¿Cómo lo narrarías? Fue un momento de mucha adrenalina. Yo, o sea, les juro que era como, no sé, no lo puedo explicar tanto porque no estaba preparada para eso, nunca me lo imaginé en mi vida. Sí, me pongo a mirar para atrás, siempre me imaginé como lo peor. Desde el primer momento me imaginé lo peor, por eso es que tomé otras decisiones, no solamente las legales, ¿no? Ir por la vía legal. Entonces, el hecho de no solamente la condena, porque la condena me parece ejemplar, o sea, 27 años con prisión preventiva. La prisión preventiva no me la esperaba, porque es un tipo que siempre reclamó que estuvo hasta el momento, durante todo su proceso judicial, al derecho. Que fue citado y concurrió las veces que fue citado, bueno, etcétera. Entonces yo realmente pensé que no, que se iba a ir a dormir a su casa y que iban a esperar a hacer la apelación, etcétera. Y no, el hecho de verlo ahí saliendo en un patrullero, porque aparte cuando dijeron la condena, yo después no escuché el momento en el que dijeron que además le daban la preventiva. Entonces, cuando salí y todas me decían, tipo, se van patrulleros, se van patrulleros, yo era como, ah, no lo voy a creer. Y el hecho de verlo y decir, che, bueno, o sea, no solamente es que ya terminó esta etapa de mi vida, sino que ya terminó la etapa de su vida de impunidad y de lastimar gente. Se terminó también para él. Creo que eso, no sé cómo describirlo, no sé las emociones que me generan, lo digo y es como que todavía no termino de caer. Verlo esposado fue encapuchado, tipo. Decir, bueno, listo, hasta acá llegaste, ya está, no vas a poder hacerle lo mismo a más personas, que eso fue lo que sucedió durante estos 8 años que estuvo libre. Él siguió haciendo estas cosas. Claro. Entonces, y nosotros lo sabemos porque hay testimonios que se presentaron en la justicia. Entonces, fue muy reparador saber que hasta acá llegó y que no, por lo menos durante 27 años, después veremos, pero durante 27 años no va a poder hacer más nada y el hecho de eso, de verlo que se iba en un patrullero, es como, es esa imagen de, bueno, se cierra acá, ya está. Era eso. Decías, hablaste de una etapa de tu vida que se canceló con esta, que se cierra con esta condena. ¿Qué cosas crees que no pudiste encarar por estar metida en esa faceta de tu vida que te tuvo ahí atrapada en aquel hecho? Yo creo que me restó de disfrutar muchas cosas. Si bien durante todo este tiempo, durante todos estos años, tuve que disociarme un poco de esto, tuve que eliminar recuerdos. A mí me sorprendió hasta volver a escuchar su voz. Yo no recordaba su voz. No recordaba su manera de gesticular, ¿no? Era como que me costaba hasta recordar su cara, porque durante todos estos años, yo tengo un hijo que justo ahora, el sábado este que viene, cumple 16 años, así que mi vida no fue poder parar, mi vida tuvo que seguir, yo no vivo como él con mis padres y me mantienen, y no, yo tengo una vida totalmente independiente. Entonces fue tener que continuar, y continuar de una manera muy dolorosa. El hecho de querer hacer cosas como, por ejemplo, estudiar y no poder concentrarme en un párrafo, el hecho de poder querer leer un libro y no poder concentrarme porque estaba todo el tiempo forzando mi cerebro, poniendo toda la energía para que estas cosas queden atrás, fue bastante doloroso. Entonces siento que todo lo que no pude disfrutar por tener esto pendiente, por pensar, bueno, y ahora tengo que convencer a alguien, a 3 jueces de que este tipo hizo lo que denuncio y lo que denuncian otras personas. ¿Qué es lo que va a pasar el día del juicio? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a decir él? Eso, tener eso pendiente para mí fue muy doloroso. Dormir, que siento que es lo más importante para el ser humano, me quitó el sueño durante años de mi vida, así que creo que es hasta eso, ¿viste? Hasta poder descansar, dormir, tener pesadillas con el juicio durante 8 años, tener pesadillas con este tipo, hasta sintiéndome culpable yo de lo que él me había hecho. Esas cosas te restan energía para encarar cualquier cosa que quieras hacer, que quieras disfrutar, y creo que eso es lo que se cierra, tener esto pendiente, tener que seguir poniéndole energía a esto. Ayer una chica me dice que esto no te deje un vacío en tu vida. Digo, por favor, que sí lo deje, porque así lo puedo llenar con todo lo que quiera. Entonces, principalmente eso. Y después, bueno, hay un montón de cosas que, no sé, estoy hace meses teniendo audiencias una vez por semana, y esto, ¿viste? Es como, quiero que esto deje de hacerme sentir mal, quiero que este tipo deje de... de tener acceso a mi cerebro, a mis emociones. Eso es lo que siento que se termina y esto, el espacio que esto ocupó en mi vida va a ser un espacio que lo va a poder ocupar, lo voy a poder ocupar con un montón de cosas buenas que aprendí todo este tiempo y que fui coleccionando también como amistades, como experiencias y un montón de cosas. Maylen, de nuevo, gracias por esta charla aquí en La Retaguardia. Un abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hemos charlado con Maylen Frías. Mucha lucidez, ¿no? Para afrontar esta historia traumática. Describió el trauma en 3 minutos con muchísima lucidez y eso... da perspectiva de que efectivamente lo va a dejar atrás. Y qué bueno que la justicia tenga también momentos de instancia reparadora, ¿no? Nosotros que transitamos juicios todos los días y que nos apenamos cuando vemos que no es así, cuando vemos que la justicia tiene instancias, bueno, como la de hoy mismo, ratificando la condena a Cristina más que cualquier otra cosa y más allá de lo que haya sucedido efectivamente en la causa de vialidad, que como decía esta mañana desconozco, hay como una cosa ahí de utilización de la justicia como poder para perseguir y tantas otras instancias en las que vemos en los juicios de lesa, ¿no? La tardanza, las absoluciones, la impunidad. Y que no haya habido impunidad en un caso así, en una situación así de traumática, para mí es alentador. Yo creo que pibas, de la enorme cantidad de pibas que han pasado por la situación de Maylen, al escuchar su testimonio, al ver cómo se resolvió la situación, quizás estén más cerca de poder iniciar su proceso reparatorio también, que no es solo en la justicia, pero que también puede hacerse con justicia acompañada, ¿no? Como decía ella al comienzo. La Retaguardia. Comunicar para producir sentido. El de las luchas en las calles. Ya salen a hacer barricada, loco. Después te van a venir a buscar, ¿eh? Hemos dicho que no quería que me levantaras, como haces casi todas las semanas, finalmente, que me tiras ideas, me entusiasmas en la búsqueda de canciones para el parate musical y después me decís, uy, no entra, uy, no, pero mirá cómo vamos a charlar 5 minutos menos con tal o con cual para meter música. No quería que eso sucediera hoy, más allá de las dos notazas que tenemos, una acaba de terminar y la otra está por venir, pero no va a suceder, no me vas a quitar el parate musical hoy con personas que habitualmente, que su trayectoria fue hecha cantando en español, haciendo covers en inglés. Esta es... Es que esta canción es de él. Jumps in a week. I bet you think that's pretty clever. Difícil soltar la versión de Radiohead. Pero la vamos a cortar, ¿eh? No, no, digo la de Radiohead, la original. Ah, difícil no tomarla en cuenta. Igual. Sí, pero la maestría con la que Drexler se apropió de esta canción de Radiohead es bellísima. You kill yourself for recognition, kill yourself to never ever stop. You broke another mirror, you are turning into something you are not. Don't leave me high. Don't leave me dry. Podríamos haber puesto la versión de música ligera de Radiohead en River, cantada en español. Que está muy buena también, pero no era esa la lógica, era la inversa. Bueno, pero podés pensarla para la próxima. Para la próxima, sí, podemos robar con eso. No sé qué otra canción. Hay que buscar como buscamos aquí. Jorge Drexler con High and Dry de Radiohead. Y ahora vamos a escuchar un temazo. Es un temazo. Ya no te voy a ni preguntar ni cuál de los dos, porque voy a poner este. ¿Qué vas a poner? Sí, exactamente. Psycho Killer. En versión Richard Coleman. So nervous and I can't relax. I can sleep 'cause my bed's on fire. Es muy difícil de cantar, además, porque tiene mucho falsete, mucho ida y vuelta. Psycho killer, ¿qué es que sé? Better. Run, run, run, run, run, run away. Psycho killer. Qu'est-ce que c'est? Fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa better. Run, run, run. Seguro que la conoces, pero para quienes no la conocen, es una canción, un clásico de los Talking Heads. You start the conversation, you can't even finish it. You're talking a lot, but you're not. ¿Cuánto le pones de 1 a 10 a esta versión? 1000. 1000, ¿te gustó la versión? Buenísima. Mira. Pensé que me ibas a decir que no te gustaba porque no te gustó mucho Coleman, pero. ¿Cómo no me gusta mucho Coleman? Ah, sí, bueno, te convencí. En alguna época no te gustaba. No, Coleman, nunca tuve problema con Coleman. Ya sabes con quiénes tengo problemas yo. Psycho killer. Qu'est-ce que c'est? La tercera es. La tercera no la puedo creer todavía. Inesperada, impresionante. Es un hallazgo. Nos vamos a ir a Puerto Rico a escuchar a una voz clásica de los boleros, entre otras cosas, como José Feliciano. Estoy completamente desconcertado con esto, Fer, Es más, mira, silencio absoluto para presentar esto. No lo puedo entender todavía. A ver. Aparte un tema que tiene un arranque muy característico. Exacto. Ahí quizás ya la sacaste. Es una versión de Like My Fire de The Doors. You know that it would be untrue. Pero claramente es Feliciano que canta. That I would be a liar if I was to say to you, yeah, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Parece grabada en los 50, ¿no? Parece un rhythm and blues. No lo puedo creer. De voz negra. Realmente. There's no time to wallow in the mire. Darling, we could only lose. And our love become a funeral fire. Come on, baby, light my fire. Come on. Tenemos algunos... Más allá de, este, de esta versión increíble que me dejaste completamente anonadado, tenemos algunos saludos acá, elogian tu camiseta. Nico Rosales manda sus elogios en el chat de YouTube. Sofía Gambino, te amo Mai, gracias por todo. Otro mensaje también que dice, muy buena entrevista, Mailén, te queremos como militante. Muy, muy buen programa, muchas gracias La Retaguardia. Saludos desde Zárate y Campana, dice Marta Babio. Un saludo para toda la gente que está allí de otro lado. Bueno, gracias, gracias. Por eso hoy me acordé de hacer el chivo durante la transmisión del juicio por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. Por ahí, por eso hay gente que quizás nos esté escuchando por primera vez. En general no me acuerdo los miércoles de invitar a escuchar anoche la radio. Vamos a meternos en la segunda entrevista. Si la primera son dos entrevistas absolutamente distintas, la de Mailén recién nos ha dejado... conmovidos y a la vez esperanzados. Y ahora nos vamos a hablar de los 40 años del Frente de Artistas del Borda. Y antes de presentar a nuestro invitado, vamos a escuchar un viejo separador, viejo, viejo, debe tener, yo creo que más de 10 años. Es del programa Sueños Posibles, que en esta radio llevan adelante desde el 2010 Alfredo Grande e Irene Antinori. Y a mí me encanta y me parece charlar con Alberto Saba ahora una excelente excusa para volver a escucharlo. Les après-midi de Buenos Aires, moi je connais. Je sors de la maison. Toujours la même chose. La rue et moi. Alberto Saba, uno de los principales referentes del Frente Artistas del Borda. El Frente de Artistas tiene un programa, sí. Se llama Comiomani. Ah, sí, Comiomani. La vuelta a la palabra es manicomio, ¿no? Ahí tenemos un versito sobre Macri. La ciudad está macricomializada. ¿Quién la desmacricomializará? El que la desmacricomialice, buen desmacricomializador sea. Yo voy a ver si lo puedo leer rápido. La ciudad está macricomializada. Creo que voy a fracasar. ¿Quién la desmacricomializará? Quien la desmacricomialice, buen desmacricomialice. Sueños Posibles. Bueno, no vamos a hacer la prueba a ver si 10 años después Alberto es capaz de volver a hacer ese trabalenguas que Alfredo no pudo encarar, pero sí es un placer volver a tenerte aquí en el aire de La Retaguardia. Alberto Saba con nosotros. ¿Cómo estás? Aquí Fernando Tevele y estamos con Pedro Ramírez Otero. ¿Cómo va? Bien, bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, ese... destrabalengua, ¿no? La ciudad está macricomializada. ¿Quién la desmacricomializará? El que la desmacricomialice, buen desmacricomializador será. Lo increíble. Lo decíamos casi todos los días en el programa Comiomani, que como bien decían ustedes, dando vuelta un poco la palabra, es manicomio, la pregunta, estamos en signo de pregunta. Lo increíble es que casi 10 años después lo podemos seguir diciendo sin perder actualidad, ¿no? Cambió el personaje, pero el apellido sigue. Sí. El apellido sigue. Nosotros decíamos también no solo la ciudad, sino también la nación, cuando Macri era presidente. Uh-huh. Ahora, bueno, Milei, habría que hacer un destrabalengua con Milei, voy a ver si lo intento en algún momento. Para quienes conocemos la acción cotidiana del Frente de Artistas del Borda, es como que ya estamos acostumbrados y ya sabemos lo que significa para quienes lo integran, sobre todo. Pero me imagino que hace 40 años pensar un Frente de Artistas del Borda no era una cosa que no fuera calificada como una cosa de locos. Sí, era una cosa de locos también, porque pensamos que el Borda era, en la época de dictadura, era un hospital que estuvo gobernado, dirigido por médicos de la Marina durante toda la dictadura militar. Así que era, digamos, que era un campo de concentración cerrado. Lo sigue siendo para mí un campo de concentración un poquito más abierto, pero no con muchas diferencias. Uh-huh. Entonces entrar al Borda... fue posible porque en el año 84, en la época del gobierno democrático, se intentó hacer un, un proyecto desmanicomializador, en principio se llamaba desinstitucionalización de la locura, teniendo como base la primera experiencia mundial de transformación en el campo de la salud mental y de la existencia de los manicomios por ser considerado un lugar violatorio de los derechos humanos. La primera experiencia fue en Italia, en Trieste, en la década del 70. Entonces se intentó hacer algo acá parecido, en Argentina, cuando el gobierno democrático puso en tres lugares como experiencia piloto. Una fue Río Negro, que se cerró el manicomio de Río, el único que había en Río Negro, y después intentó hacerlo en Córdoba y acá en El Borda. Acá no funcionó el cierre de los manicomios, pero a partir de ahí se abrió todo un nuevo proceso donde a mí me convocaron para ver cómo el arte podía ayudar a ese camino hacia la desmanicomialización en esa panza del monstruo que es el manicomio, que repito, es un lugar, sigue siendo para mí, no solo el Borda, el manicomio en general, salvo excepciones. El país ha cerrado un par de manicomios, el de Río Negro y San Luis, y algunos lugares como la provincia de Buenos Aires está intentando también ir cerrando los servicios de internación, pero sigue siendo un lugar de violación de los derechos humanos. Ahí las personas están internadas por la ciencia, detenidas por la justicia y desaparecidos socialmente. Yo digo que son otros desaparecidos porque no están, existen, no viven en la cotidianidad. Hay gente que vive ahí y muere ahí, entonces es un proyecto de muerte. Bueno, a ver cómo el arte podía ayudar a eso, ¿no? Y bueno, y se intentó. A mí me convoca José Grandinetti, y teniendo un poco esa experiencia en Europa, en Italia, para ver cómo el arte podía ser. En Italia no fue tanto el arte el que ayudó a ese cambio en la salud mental, fue más el deporte. Ellos hacían más hincapié en el deporte, el arte lo usaban más como arte terapia. Nosotros hicimos más hincapié en el arte porque considerábamos que estas personas, que estas voces acalladas del manicomio, estos cuerpos desaparecidos, el arte podía ayudar a que vuelvan a escucharse y vuelvan a verse. Uh-huh. Pichón Rivière hacía jugar el fútbol, ¿no? Allí en el Borda armaba partidos, iba por ese lado. Sí. Sí, había una época que se tiraba la cancha, ¿no? Yo no estaba en eso, ¿no? Había uh-huh. un grupo de profesionales que alquilaban la cancha y jugaban los pacientes con gente de afuera. Sí, hubo intentos. Después de la dictadura, José Grandinetti, que fue el que me convocó a mí, armó el Club Martín Fierro, donde ahí se hacían algunas actividades así sociales, se pasaban películas. El comienzo de la democracia se hacían esos partidos de fútbol. Incluso yo organicé con el Frente de Artistas del Borda una jornada que se llamó Arte, Fútbol y Locura, donde algunos jugadores profesionales, mi hijo en ese momento jugaba en Ferro, uh-huh. y entonces invitamos a algunos jugadores de Ferro, el Ferrocarril Oeste, con pacientes del Borda, hicimos ahí un pequeño torneo, ¿no? Claro. Pero sí, se han hecho siempre, hubo en el Borda intentos de el manicomio en general, el arte siempre se ha utilizado, pero se ha utilizado más como un criterio de arteterapia, ¿no? Así como más clínico, tenía un objetivo más clínico, ¿no? En el caso nuestro era ver cómo el arte no solo producía efectos clínicos, efectos subjetivos en cada una de las personas que estaban internadas, sino cómo podía producir algún cambio, alguna transformación en la ideología y en la organización de la institución y en el imaginario colectivo entre la comunidad. Entonces creímos y seguimos creyendo que la formación de talleres de arte con ese nombre, Frente de Artistas del Borda, con un proceso donde los pacientes usuarios se podían formar como artistas, posicionándose de un lugar de trabajadores del arte, de una posición más política, no solo de entretenimiento. Esas salidas, esos espectáculos que generalmente tendemos a que tengan buen nivel, cuando salen producen efectos para la persona, para el que lo hace, que generalmente Moffat siempre decía, los pacientes en el manicomio son desalmados, no tienen alma, ¿no? Son objetos, decían otros pacientes. Algunos decían, somos un ladrillo más del hospital. Y bueno, el arte lo remite a un a ser nuevamente personas, ser sujetos, pensantes, sintientes, creadores. Entonces, esta salida del arte en la comunidad produjo estos efectos, primero, en ellos, ¿no? En que se sentían nuevamente personas, con posibilidad de producir cambios para sí y para los demás. Y después producía efectos institucionales, porque cuando salimos a hacer los espectáculos, no solo se presenta el espectáculo, sino que ese espectáculo tiene un contenido, a veces con temáticas que tienen que ver con los que ellos padecen dentro del manicomio, y son espectáculos casi de denuncia por momento. Entonces, como somos artistas, teníamos mucha repercusión pública en los principios, sobre todo. Claro. En la década del 80, 90, y todo eso que se escuchaba afuera y aparecía en los diarios, en la televisión, repercute dentro del manicomio y generó dentro de cada manicomio un espacio nuevo de reflexión y de organización. Y también en la gente, en la comunidad, ¿no? La medida que la comunidad, la gente es como uno en la calle, recibe una información nueva, distinta de la locura, se posiciona de un lugar no misericordioso, pobrecito loco, sino una posición más política, más ideológica, ¿no? Claro, claro. Alberto, ¿qué pasa en este momento en el que hay un gobierno nacional al que no solo no le importa la salud mental, no le importan las instituciones públicas, sino que tampoco le importan, para ser sutiles, ¿no? Con lo que estoy diciendo, tampoco el arte y la cultura. ¿Cómo se afronta este contexto? Bueno, a ver, yo creo que está mucho más grave la situación. Por ejemplo, nosotros hemos sufrido con Milei, con este gobierno. El Frente de Artistas creó en el año 1989 un festival de artistas locos, que le llamamos Festival de Artistas Internados en Hospitales Psiquiátricos. Se hicieron 15 festivales. Los primeros 5 en Buenos Aires y los últimos 10, del 6 hasta el 15, se hacían en Mar del Plata. Y nos alojábamos en Chapamalal. Ahí se alojaban entre 600 y 700 personas de todas las delegaciones del país y de 2 o 3 países vecinos, donde el 70% eran pacientes psiquiátricos. Bueno, Chapamalal se cerró. Milei lo va a privatizar, por lo tanto no pasa a ser más un espacio de turismo social, donde no solo iban los locos, entre comillas, sino que iban los jubilados, los chicos discapacitados, gente de las villas. Entonces ese espacio se cerró. La política de Milei es, ya la conocemos, es ultraderecha, capitalista acérrimo, casi hasta fascista, donde no le interesa nada que sea público, ni la educación, ni la salud, no interesa nada. Por eso esta resistencia que hay contra, o esta política que hay contra la universidad, contra la educación, contra la salud, contra el cierre de hospitales, cierre de presupuestos. Y la situación es seria. Yo creo que nosotros en el Frente de Artistas tenemos una consigna que es arte, lucha y resistencia. Hay que seguir luchando y resistiendo. Este año el festival, teníamos 2 posibilidades, no hacerlo o hacerlo de alguna manera. Y bueno, optamos por hacerlo de alguna manera, incluso como un hito de resistencia y de denuncia, ¿no? En vez de hacerlo, como no lo pudimos hacer todos juntos una semana en un lugar como Chapamalal y como Mar del Plata, en los teatros de Mar del Plata, se hizo regionalmente. Durante un mes, del 15 de octubre al 15 de noviembre, se hizo espectáculos en la Regional Centro, acá en Buenos Aires, en el Teatro de Morón, en el Teatro de Brisky. Y en todas las regiones, tanto norte, litoral, Cuyo, como la Patagonia y toda la capital y provincia, se están haciendo hasta el 15 de noviembre espectáculos de este festival. Entonces hay que luchar y hay que resistir. En la ciudad de Buenos Aires tuvimos siempre a Macri, que nunca apoyó la ley de salud mental, la ley nacional, menos ellos tienen, la ciudad de Buenos Aires tiene una ley propia del 2000, antigua la ley nacional, y nunca apoyó, y por lo tanto siempre quitándole presupuesto y posibilidades. Nosotros, por ejemplo, como el Frente Artista del Borda, no es un grupo si bien funcionamos dentro del Borda, no tenemos apoyo institucional. ¿Qué quiere decir? Que todos los compañeros que coordinan los talleres trabajan a donores, no tenemos presupuesto del hospital, no tenemos profesionales del hospital, todos nos hemos surtido, de alguna manera, con personas de afuera, con la comunidad, ¿no? Con artistas de la comunidad, con gente de profesionales de la psicología de afuera del hospital, y hemos resistido por el avance, por las propuestas nuestras, que ha tenido cierta contundencia en algunos ámbitos sociales, en el campo de los derechos humanos, en organizaciones sociales, en organizaciones algunas organizaciones políticas de izquierda, que nos han apoyado desde la posibilidad de presentar nuestras cosas, incluso hasta económicamente. Y también en la superestructura política. Yo creo que la Ley Nacional de Salud Mental, como la existencia del Frente Artista y de la Colifate y de otros grupos, generó una conciencia nueva en algún sector político. Por ejemplo, en la época de Kirchner, el gobierno anterior, teníamos así apoyo a la Secretaría de Cultura de Nación, del Ministerio de Turismo, y ahora estamos en una situación grave que, bueno, hay que seguir pensando, organizándonos y luchando y resistiendo. Uh-huh. No bajar los brazos, no doblegarnos, no tener siempre la actitud esta positiva que tuvo el Frente Artista, que soportó 40 años, porque no es poca cosa, 40 años de políticas que nunca favorecieron al arte, como decís vos, en algunos gobiernos un poquito más, otros un poquito menos, pero siempre fue la actividad artística, sobre todo la no comercial, no fue tenida en cuenta para claro. proyectos políticos, ¿no? Claro. Estamos charlando con Alberto Saba y vamos a cerrar esta charla invitando a que el próximo viernes se sumen a la celebración, porque va a haber celebración en la Facultad de Sociales, ¿no? Sí, en Sociales, sí, ahí en Santiago del Estero al 1000. Va a haber, va a ser un acto, vamos a festejar estos 40 años con un par de espectáculos del Frente de Artistas. Va a estar, creo que, la gente de Las Manos de Filippi cantando con la gente del Frente de Artistas. Uh-huh. Y va a haber ahí un reconocimiento a ciertas instituciones y ciertas personas que han ayudado a que el Frente de Artistas siga existiendo, y que gracias al Frente de Artistas se pudo crear un festival latinoamericano de artistas que ahora se llama Hacia la Desmanicomialización. Se pudo crear una red argentina de arte y salud mental, como una especie de asociación de nucleamiento que nos nuclea a todos los que estamos en esta misma actitud, el arte en favor de la desmanicomialización. Ahora creamos hace 2 años una red latinoamericana de arte y salud mental, como para latinoamericanizar todos estos proyectos. Así que yo creo que estamos, a pesar de todos los inconvenientes y de las políticas, seguimos avanzando. Tenemos una actitud más creativa y positiva, y avanzar hasta como una especie de tsunami que arrase con estas estructuras políticas, si es posible, en campo de la salud mental, y políticas a nivel social también, ¿no? Uh-huh. Un abrazo, Alberto. Buena celebración. Felicidades. Uh-huh. Y gracias. Gracias a ustedes por la invitación y que tengan buenas noches. Alberto Saba, del Frente de Artistas del Borda, 40 años que se van a celebrar el próximo viernes 15 de noviembre a las 17. Va a haber el grupo de Mimo adentro y afuera, taller de música, y como dijo, la banda del Borda va a estar acompañada también por el Cabra de Las Manos de Filippi como artista invitado. Y acá dice, y otra sorpresa más de regalo que no quisimos preguntar, mirá si es La Renga, ponele, que no va a cantar Canción de 2x3, por ejemplo. En el auditorio de la Facultad de Sociales en Santiago del Estero 1027, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nombró a su hijo por allí, que dijo que en el momento era jugador de Ferro, es Facundo Saba, fue un muy buen jugador de fútbol y es un extraordinario entrenador, que además es psicólogo social y evidentemente aplica esto porque hace maravillas con los grupos, ¿no? Evidentemente, porque le está yendo muy bien como entrenador. ¿Nos vamos? Mirá. Volvimos a este cierre que me habías cancelado también. Me lo gané hoy porque hice un buen... Sacaste de la galera a José Feliciano. Exacto. Hasta el miércoles. Nos vemos. Mira, te voy a decir una cosa, solamente para ver si lo escucha Juli. Juli Bouvier. Sí. Te estaba por decir hasta el viernes, porque yo tengo un programa con Juli los viernes. Está muy bien. Y él dale, me está reclamando. Aprovechá nuestra fama para, dale, para colgarte de nuestras tetas. Nos dice, Juli me dice todo el tiempo. Sí, esa nota la haces en la retaguardia, ¿no? Y todo el tiempo me manda cosas y me dice, a no ser que la quieras hacer con Fer en la retaguardia, ¿no? Y yo te digo lo mismo, te tenemos tironeado, porque más de una vez te digo, claro, eso es para los viernes, para estar muteade. Las estrellas somos así. Eso sí. We wish you well.